soy una lista. Más curvo a diario te interesa, pensando en las personas de mi alrededor. No hablo ya con nadie, no me interesa, solo en mi mundo estoy mucho mejor. Porque soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista. Porque soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista. Soy una lista, soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista. Porque soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista, soy autista, soy una lista.